Te aprendí, olvate, te maté, antigua de mate, te daré en el yate. Estoy volando, entrené, no entrené y me pegué pa' que rescate. Palabreo, manate, prr. Zúmbate en el yate, mientras yo prendo el bate, súbete en lo oscuro. Ah, ah, potope, si viene gente, cúbrete, toma chupete, rebota los cachetes y te azotó con billete. Zúmbate en el yate, mientras yo prendo el bate, súbete en lo oscuro. Ah, potope, si viene gente, cúbrete, toma chupete, rebota los cachetes y te azotó con billete. Tengo un pote de pelco, a tu perra, se lo pongo en el concierto. Pa' gastar tenemos el presupuesto, y pa' que matricule en la cara se lo empesto. Y tengo un pote de pelco, a tu perra se lo pongo en el concierto. Pa' gastar tenemos el presupuesto, y pa' que matricule en la cara se lo encesto. Brr. Las combi on Jordan en el cuello tengo oro. Pongo en el gil en la calle, yo no quiero coro. Si alguno me tira, me monto en lana y lo borro. Del mapa tu puta la tengo tomando una papa por sata. Brr. En la nave con puras perras bacanas. Pal de molly, pal de trenes, pal de trama, puro feite mexicana. Pa' todos los Tony Montana, andamos con los conos chivos y los peines de banana. La tengo a rajapela, la fordita chipetea. Ah, que no vengan a tirar la pela, la boca linda lo el ratata. Zúmbate en el yate, mientras yo prendo el bate, súbete en lo oscuro. Ah, potope, si viene gente, cúbrete, toma chupete, rebota los cachetes y te azotó con billete. Zúmbate en el yate, mientras yo prendo el bate, súbete. La mujer es más de tres. Pa'l party con la pistola en tres. Con el Jordan 23. Baby, montate en el yate. Te echo cosas a los quilates. Le gustan los manates. Así que dalo todo si no pa' qué. Que nae, no pa' qué. Se volvió loca cuando yo se lo choqué. Los fletes mágicos con los patos feos pa' que lo anoté. Y la cara mueva los cachetes al carete. Extrema se la tira. Tengo party, caerle con tu amiga. Pero si tu victoria se vira, le damos corte antes y no de ira. Le meto otra pira, chupa, toma esta que vampira. Se dilata la pupila cuando le meto donde se pila. Quiere pila pa' meterle, me puse la pila. Usa cuchilla, dejo la pila. Pero igual con mi gafila, tú ves mochila, le regalo una prendí, mochila. Prendí, olvate, te mate, antigua de mate. Te daré en el yate, estoy volando, entrené, no entrené. Y me pegué pa' que rescate, palabreo, manate, prr. Zúmbate en el yate, mientras yo prendo el bate. Súbete en lo oscuro, a potope. Si viene gente, cúbrete, toma chupete. Rebota los cachetes y te azotó con billete. Zúmbate en el yate, mientras yo prendo el bate. Súbete en lo oscuro, a potope. Si viene gente, cúbrete, toma chupete. Rebota los cachetes y te azotó con billete. Marciané, ¿qué? El Jordan 23. Big Cayo, yo que tú me callo. Marquito, que hay de corte. Dos, dos, dos.